Yo espero que me traiga. Paloma errante que vengo aquí buscando el hermoso nido donde nací. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño que es mi persona. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor, ay, vente conmigo, chinita mía, a donde vivo yo, cuando salí de La Habana nadie me vio. Nadie vino a despedirme, sino fui yo. Cuéntale tus amores bien de mi vida, corónala de flores que es cosa mía. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor. Ay, vente conmigo, chinita mía, a donde vivo yo. Como digo, tan tan.